otros géneros se hacen presentes en Hecho en México, un programa que difunde principalmente a los grupos musicales locales y de nuestro país, desde los 60 hasta nuestros días. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a las 2:30 de la tarde y martes y jueves a las 5:30 p.m. Te esperamos en Hecho en México. En Concierto es un espacio formado por grabaciones realizadas en su mayor parte por Radio Nicolaita. Aquí podrás disfrutar de lo mejor de la música clásica de todas las épocas y sus compositores. Escúchalo todos los domingos a las 18 horas por las ondas radiales del Cuadrante Cultural Universitario en la conducción de Ismael Méndez Caldera. En Concierto. La música afrocaribeña y afrolatina tienen un lugar en Candela. Un espacio para motivarnos a bailar y para saludar a los queridos radioescuchas de esta estación. Martes y jueves a las 2:30 de la tarde, aquí en Radio Nicolaita. Déjate cargar las pilas con esta música que invita a mover los ojitos y todo el esqueleto. Soundtrack 1370 al aire. Continuamos con más música, más compositores, más detalles de cada banda sonora, más profesionalismo. Escúchanos todos los lunes a las 9:30 de la noche a través del Cuadrante Cultural Universitario. Porque queremos apasionarte, entusiasmarte y cautivarte con las mejores bandas sonoras. Soundtrack 1370, una emoción para tu vida por la música. Añoranzas musicales. Desprende de su corazón recuerdos del ayer. Escúchelo lunes, martes y viernes, 16 horas en XESB y XHSB. Añoranzas musicales. Lindo de verdad. Del blues al jazz, del merengue al bossa nova, del chanson al flamenco, del lounge al groove. Un viaje musical alrededor del mundo con la Putumayo World Music en su programa Razones Musicales. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 9:30 de la noche, por Radio Nicolaita, la radio cultural de Morelia. Escuchas el Cuadrante Cultural Universitario, Radio Nicolaita, 40 años de historia radiofónica. Ofreciéndoles el siguiente oasis musical, esperando interpretar el anhelo ferviente del enamorado, el deseo de ocupar en todo momento el corazón y la mente de la amada, de vivir dentro de ella para pertenecerle más íntegramente, ya que detrás de una estrofa se adivina una inolvidable canción. Añoranzas musicales, es el momento vivido, el pasado que vuelve y la melancolía que se despierta ante la ausencia del ser amado. Deliciosas canciones que por muchos años han sido parte del repertorio de nuestros compositores más famosos, para que usted las disfrute. Amigos de la música, buenas tardes. Les saludo como siempre con gran afecto y dedicación a través de los micrófonos de Radio Nicolaita para entregarles, para compartir el programa estelar Añoranzas Musicales. Me da muchísimo gusto que esta tarde estén, o me permitan, mejor dicho, entrar a la intimidad de su hogar por unos instantes, bueno, unos minutos, ser huésped de su hogar. Bienvenidos y vamos a dar principio a nuestras actividades. Hablar del mariachi Vargas de Tecalitlán. Hablar del mariachi Oro y Plata de Pepe Chávez. Y del mariachi Pulido. Tres instituciones del arte de la música dentro del mariachi. Claro, debemos de reconocer que mucho se ha programado y difundido, sobre todo la radio le ha correspondido para el mariachi Vargas de Tecalitlán y un poquito para el mariachi de Pepe Chávez, el mariachi Oro y Plata, y el de José, mejor dicho, el otro mariachi, que es el que realmente para nosotros nos importa, el Oro y Plata. Cada uno de estos mariachis, inclusive el mariachi Pulido, tiene su historial muy bien hecho y bien logrado. Hablaremos más sobre estas actuaciones de los mariachis que hemos mencionado, pero el mariachi Vargas de Tecalitlán es el que inicia este bonito programa, interpretando de Pepe Guisa, el pintor musical de México, el mariachi.